subo ganancia y todo y no, me sale. No me sale nada. A ver, ahora. Ah, sí que me sale señal. Pero no oigo. Ahora, ahora. Al